Ahora estamos con Noemí Toledo, ella es sobrina de Francisco Gregorio y Griselda del Huerto Ponce, prima hermana de Julio Genaro Burgos, socia fundadora de la Casa de la Memoria, de donde secuestraron a su tía Griselda y a su primo Julio el 15 de diciembre de 1976. Noemí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Basilio te saluda y Dimas también. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Buenos días a todos. Bueno, Noemí, bueno, te llamamos porque queríamos precisamente recordar este 24 de marzo pasado, precisamente se cumplieron 40 años del golpe de Estado de ese día, ese mes, en el año 76, y ¿qué recuerdo tenés de tus familiares que fueron secuestrados precisamente por esa dictadura? ¿Cuál es el último recuerdo que tenés o qué recordás de todo aquello? Lamentablemente me recuerda mucho dolor, ¿no? Uh-huh. Mucha tristeza, miedo, porque después de que a mi tío, por ejemplo, le llevan, lo secuestran en la esquina de la plaza 25 de agosto, el 6 de abril de ese año. O sea que 24 de marzo al 6 de abril, muy poco tiempo, ¿no? Y desesperación, de saber dónde está y por qué. Bueno, son muchas cosas encontradas, son muchos sentimientos que uno vuelve a la memoria, ¿no? De esos tiempos, de ese día y de esos momentos que vivió el país, porque si bien acá en Catamarca, para una gran parte de la sociedad, no sé si pasó desapercibida o con silencio, lo llamamos así, pero uno, varias familias acá en Catamarca, que hemos sufrido todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué edad tenías cuando secuestraron a tus tíos? Yo ya tenía 13 años, ya cumplía los 14 este año. Uh-huh. Así que... ¿Eras consciente de lo que pasaba entonces, en tu familia, de lo que se hablaba? Era consciente. Al principio no. Fue una vez que empezó esto en abril, con mi tía recién empecé a tener una idea, a ver, a informarme qué es lo que estaba pasando. Porque en diciembre, el 15 de diciembre de ese mismo año, secuestran a mi tía Griselda y a mi primo Julio de la casa de mi abuela, a mi mamá de Julio, ¿no? Entonces, como que durante todo el año uno ya vio muchas cosas, sintió, bueno, pasaba muchas cosas que uno se estaba dando cuenta, yo por lo menos ya me daba cuenta, ¿no? Claro. Y después, bueno, comienza toda esta lucha de buscarlos para poder encontrarlos y seguramente, bueno, han pasado situaciones muy angustiantes a lo largo de todo ese tiempo, pero hubo un juicio ahora hace poco, ¿no?, que juzgó a los represores que secuestraron precisamente a tus familiares. Sí. La primera parte del juicio fue en el año 2012. Fue una primera parte donde fueron condenados el jefe de regimiento y el jefe de policía. Porque los operativos lo hacían en conjunto. Claro. Eso se fue sabiendo a medida que avanzó el juicio. O sea, uno lo sabía. Yo siempre lo dije, varios familiares de acá de Catamarca, de desaparecidos, lo hemos dicho. Pero las pruebas salieron a partir del juicio, ¿no? Cuando la justicia condena por eso. Claro. Entonces, los operativos, como te decía, lo hacían en conjunto. Bueno, hubo dos condenados. Después, en el 2013, como juicio de lesa humanidad, estuvo lo de la masacre de Capilla del Rosario, que no es menor, pero es otro tema, porque eso fue antes del golpe cívico-militar. Sí, sí. Y el año pasado hemos tenido la segunda parte del caso Ponce Borda. Ponce mi familia y Borda, Yolanda Borda, es una estudiante de Belén, secuestrada de Belén. O sea, Los juicios que se hicieron son porque se secuestraron acá en Catamarca. Uh-huh. No por eso son cuatro los desaparecidos catamarqueños, ¿no? Uh-huh. Hay una lista de más de 30 desaparecidos catamarqueños que fueron secuestrados, la mayoría en Tucumán, en Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Rosario. Claro. Así que estos juicios de lesa humanidad se realizan donde fueron vistos por última vez, donde nosotros declaramos que es el secuestro, ¿no? Claro, claro, entonces, claro. Entonces, este cuento de Yolanda Borda fue de tal magnitud el operativo que en la ciudad de Belén estuvo cortado por el regimiento durante varias horas en todo el pueblo. Entonces imagínate en el interior lo que debe haber sido el momento de que todo el regimiento esté en las calles, no dejen pasar, no dejen salir, no dejen entrar al pueblo ni de las mismas casas. Claro. Y más en esa época, ¿no? Claro, y en esa época. Estoy hablando. Claro, hablando de la secuestra, te voy haciendo cronológicamente. Mi tía Gregoria, en abril del 76, mi tía Griselda con mi primo Julio en diciembre del 76, y Yolanda Borda en enero del 77. Fue cronológico, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿A tus familiares pudieron descubrir a dónde los llevan? ¿A Tucumán puede ser que los llevan? Sí, a medida que fue avanzando el juicio, el abogado que les dan, que todo, se fue presentando pruebas. Yo me testigo claro en Tucumán, obviamente, que él había guardado una documentación donde estaban las listas de los desaparecidos que se encontraban en Tucumán. Nosotros la pista que ahora tenemos es que mi tía con mi tío estuvieron en jefatura. Fue hasta ahí, fue la mayoría de acá, fue para ahí, a su factura, claro. En Tucumán. Pero con esta lista ya lo afirmamos, que tuvieron su factura y ya sale el nombre de mi primo Julio, que no sabíamos el destino. Claro que en esa lista estaba la sigla de ese al costado que quería decir destino final, que los tenían que matar. Entonces estaba también los hermanos Villegas, el nombre de los hermanos Villegas, estaba Yolanda Borda, además de mi familia, en esa lista que presenta este testigo. Arrepentido, porque estuve trabajando en la policía. Tiene una historia un poco así que estuve pasando de Montenegro a la policía y después se arrepintió, guardó eso y lo sacó ahora unos 4 años, 5 más, ¿no? Claro, claro, claro. Los otros días salió una declaración de Graciela Fernández Meijide a propósito de los 40 años del golpe, en un diario La Nación, en un titular que dice: creo en la justicia, en los derechos humanos, y puedo pedir el mismo nivel de justicia para mi hijo que para mi peor enemigo. Ella dice que estuvo mal que a los militares grandes, mayores, viejos, les siguieran permitiendo que estuvieran en la cárcel, y que hubiera sido bueno, por una cuestión humanitaria, que los sacaran de la cárcel y que estuvieran en sus casas. Ella hablaba de Videla, que era un pobre viejo que estaba, un viejo, no sé si dijo pobre, pero creo que sí, que estaba, tenía problemas de coagulación de la sangre y que se desangraba mucho, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves vos ese tema de estos militares que, bueno, considerando lo que han hecho, ¿no? Que han matado, han hecho desaparecer mamás con bebés y han matado tanta gente. ¿Cómo lo ves vos que viviste esta situación de tener un familiar desaparecido? Digo yo para que tengamos memoria y recordemos todo eso. Tu testimonio es muy valioso en estos tiempos. La verdad que es muy contradictorio lo que se piensa de un lado y del otro, ¿no? Pero mi opinión particular y personal es esta. Estos señores genocidas ¿Sabes qué me representa? El primer juicio donde estaba Rausina, un muy señor abuelo llorando, porque era un abuelo ejemplar y todo. No discuto que haya sido un abuelo ejemplar, no discuto que haya sido un padre ejemplar. Pero lo que hizo con los restos de la sociedad, ¿me entendés? No hay relación. O sos bueno, o sos malo, o sos una persona de bien, o no lo sos, por un lado. Ahora, estos señores, con tantas torturas, con tantas cosas que hicieron, tantos exámenes y todo, tuvieron un juicio, tuvieron su abogado, tuvieron su defensa, pudieron hablar en cualquier momento del juicio, presentar las pruebas que quieran para la defensa de ellos. Tuvieron todo su derecho. Ahora, ¿qué corona cargan para no estar en cárcel común y que sea efectiva? Ellos no cargan ninguna corona, somos todos iguales. Cualquier preso, cualquiera, que haya robado a una gallina o algo, fue juzgado, condenado, y si se lo encontró culpable, está preso, ¿cierto? ¿Por qué ellos tienen que tener privilegio después de toda la masacre que hicieron? De todo el genocidio, muertes de chicos, jóvenes, chicos de 16 años y menores, porque recordemos también todo lo que pasó en el país. No hablemos solamente de Catamarca, aunque en Catamarca se sabe muy poco. Pero, por ejemplo, mi primo tenía 18 años, claro. Estaba de vacaciones en Catamarca, y lo llevaron. Sí. Claro. Entonces, yo no creo que ellos tengan coronita, porque tienen que tener coronita. Claro. No, para todos iguales. ¿Cómo ves, como una militante de los derechos humanos y haber vivido en carne propia la desaparición de familiares y toda esta lucha que han tenido en tantos años, que a 40 años venga un presidente precisamente de un país que propició, ¿no es cierto?, todo esto en Latinoamérica, toda esta situación de violencia desde el Estado? Bueno, la verdad que para mí es una provocación. Me duele mucho. Me duele mucho que un presidente argentino nos haga esto. Años las madres levantaron su bandera, las abuelas, uno sigue y continúa. Y que nos hagan esto conociendo la historia. Porque ese despego, capaz que despego o no, de alguien que no sabe la historia de Argentina. Pero conociendo todo lo que fue la organización del Plan Cóndor, que vino justo a arrastrar toda Latinoamérica, y traerlo justo los 40 años, con el dolor que esto significa para nosotros. Pero no solo para nosotros, sino para los argentinos, porque es historia y es parte de nuestra Argentina, esta historia. Entonces, la verdad que es muy provocativo, me duele mucho, y obviamente debe tener sus razones. Lo respetaré en nuestro presidente actual, ¿no? Sí. Pero es muy provocativo, mucho dolor, y este señor, ¿qué no sé? Porque nos preguntamos qué vino a hacer. Bueno, son cosas que lo iremos sabiendo de a poco a medida que va pasando el tiempo. Pero se parece tanto a aquellos años, todo esto que estamos viviendo. Se parece mucho, lamentablemente. Sí, Dimas aquí te quiere preguntar algo. Sí, Noemí, te quería consultar sobre la cuestión de qué es lo que pasa en Catamarca con el tema de recuerdo de lo que pasó en materia de derechos humanos, sobre todo en relación a este golpe en particular. Pero, digamos, en ocasión del aniversario, ¿se hizo alguna congregación, algún acto en especial? ¿Tienen puntos de contacto, digamos, con los demás parientes o víctimas de la persecución de la dictadura? ¿Qué actividades tienen pensadas para el futuro, digamos? ¿Algún contacto que quieras que difundamos a través de la radio, como para que se contacten con ustedes justamente y les puedan brindar información? Quizá alguien que está escuchando, no sé. Sí, la verdad que venimos trabajando, estamos trabajando durante todo el año. Pero en particular, ahora tenemos un nuevo director en esta gestión de derechos humanos acá en Catamarca, Y lo hemos vivido con él, con otra asociación civil, universidad, municipalidad de la capital, bueno, hicimos un programa en conjunto este año. Y hubo bastantes actividades en distintos lugares. Nosotros desde la casa tuvimos el 23 a la noche la vigilia, esperando el 24, una vigilia cultural y bastante emocionante. Nos visitaron ex presos políticos de aquella época, que no están viviendo acá en Catamarca. Tuvimos unos reconocimientos, sobre todo a los testigos, porque es difícil, no quiero alargarme mucho, pero les voy a comentar esto que es muy importante. Sí, sí, por favor. Es difícil, y yo lo entiendo, no ser parte de una familia de desaparecidos o de presos políticos y prestar declaración en un juicio público. Entonces, eso hay que reconocer. Seguro. En el caso, por ejemplo, de Ponce Borda, que es mi familia, reconocer a Vicente Barros, que él atestiguó, sin ser parte familiar ni nada, atestiguó en esa causa, contando muchos detalles y muchas cosas que hicieron la verdad al juicio. En lo de masacre de Capilla del Rosario, Fernando Gamarra también hizo lo propio en ese juicio. Entonces hubo varios reconocimientos. El reconocimiento también a los chicos, a los profesores, digo chicos porque todavía nada más, pero a los profesores que estuvieron trabajando. Nosotros hemos traído el Programa Nacional de Escuela de los Juicios, que se trabajó el año pasado, antes del juicio, durante el juicio, y se sigue trabajando actualmente. Y esos profesores estuvieron muy comprometidos en la enseñanza de toda la historia reciente de Catamarca. Porque nosotros no es que contamos nuestra historia de vida y nada más, no. Hablemos de la historia de Catamarca, y este es un complemento de la historia de Catamarca, que se sepa lo que pasó, porque no hay libros en Catamarca que cuenten lo que pasó. Así es. Entonces, eso nosotros hemos trabajado desde la Casa de la Memoria con ese programa. Ahora van a salir unas revistas, que la queremos grabar en 3 ediciones, el próximo mes saldrá la primera edición, donde los jóvenes secundarios contarán sus experiencias en la presencia de las audiencias. Los profesores, por su parte, contarán y se narrará un poco de historia en base a las pruebas del juicio. Una segunda parte, una segunda revista saldrá para el mes de septiembre, si Dios quiere, conmemorando la noche de los lápices. Y la tercera edición será en diciembre para el Día Internacional de los Derechos Humanos. Bien. Sí, eso quedará en las escuelas. Claro. Difusión gratuita, ¿no? Perfecto. Bueno, Noemí, te agradecemos estos minutos. Bueno, y terminamos con tus palabras en el último acto, donde decís que recuperar la memoria y conocer la verdad es indispensable para toda la sociedad, por la memoria, la verdad y la justicia de nuestros 30.000 desaparecidos. Muchísimas gracias por esta entrevista y a seguir luchando, ¿no? Sí, muchísimas gracias a todos por interesados en este tema. No, por favor. Y es lo que vos me decías recién. La verdad que eso es lo que nosotros queremos. Recuperemos la memoria. Y sepamos, nos informemos qué es lo que pasó en Catamarca para que no vuelva a suceder nunca más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Noemí. Que estés bien. Un abrazo. Buen fin de semana. Bueno, estuvo con nosotros Noemí Toledo. Ella es sobrina de Francisco Gregorio y Griselda de Huerto Ponce y prima hermana de Julio Genaro Burgos, socio fundadora de la Casa de la Memoria, en donde secuestraron a su tía Griselda y a su prima.